El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y hoy me voy a dedicar a hacer dos cosas muy importantes. La primera es que en unos minutos más les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Carolina Arista, quien aparte, bueno, se dedica a muchas cosas, entre ellas la locución. Es una colega locutora, es una persona humanista, digamos, que se dedica a hacer el bien con muchas personas, y estas personas son sobre todo adolescentes. Y sabemos que en la actualidad los adolescentes tienen, pues, como que la comunicación un poco más abierta a diferente tipo de cosas. Entonces, debido a esta comunicación, pues también está el que muchos aspectos de la sociedad que no son gratos lleguen a ellos. Entonces, Carolina nos va a platicar acerca de la adicción entre los jóvenes. Estas adicciones hacia esas sustancias completamente negativas para sus cuerpos, su mente y su espíritu. Pero lo más importante no es que nos hable de las adicciones, sino cómo resolver el problema de las adicciones desde nuestra casa, desde que pues nuestros pequeños primos, sobrinos, vecinos, etcétera, que son chiquitines, cómo les podemos echar la mano para que no caigan en estas redes tan horribles de pues tener una adicción. Adicción a alguna sustancia. Entonces, después de esto, Carolina se va a quedar conmigo durante todo el programa porque ya la secuestré. Y voy a esperar a que cada uno de ustedes me envíe a través de el Mivo, que ahorita me voy a conectar en el Mivo, me envíe cada una de sus peticiones con sus preguntas acerca de qué es lo que les gustaría saber acerca de su mensaje de los ángeles para el día de hoy. Recuerden que las cartas de los ángeles hablan solamente en el momento presente. Los ángeles no te dicen nada de tu futuro porque tu futuro cambia constantemente y cambia día a día. Recuerda a las decisiones que tú tomas. Entonces, esto es respecto a tu día de hoy, a tu presente. Entonces, piensa qué es lo que estás haciendo ahorita, qué planes tienes, qué estás haciendo, hacia dónde va el rumbo de tu carrera, hacia dónde va tu salud, qué has hecho para cuidarla a ti mismo. Entonces, de eso se va a tratar la lectura de cartas de los ángeles. Pero bueno, hoy los voy a dejar rápidamente para iniciar este día con dos canciones. La primera es de Nirvana, ustedes ya la conocen, Come As You Are, esto del Unplugged, conocidísimo de la MTV. Y después vamos a escuchar algo de los Rolling Stones, esto que se llama I Can Get No Satisfaction. Y ahorita regresamos para entrar directamente ya con la entrevista con Carolina Arista. Así que por favor no se vayan, no se despeguen, soy Lorena López, esto es el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estamos ya conectados en el Mivo, esperando que manden sus mensajes. Continúas escuchando el Espacio de Lorna. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de tu radio online.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Estás escuchando el Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Sí. invitado especial. Y así es, ya estamos con nuestra invitada especial de hoy, de este día jueves, que bueno, por ahí le dicen jueves, pero en este caso no, nah. en este caso no, bien portaditas, obviamente, porque tengo como invitada a Carolina Arista, quien pues nos va a contar su historia y de cómo fue que se acercó a ayudar a los chavos con problemas de adicciones. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Lore, pues muy contenta, muchas gracias por invitarme. ¿Desde cuándo? Sí, es que hay que hacer cita, la verdad. Gracias, Lore. Pues bueno, pues pues mira, estoy muy contenta de toda la labor que se ha hecho con los muchachos. Bueno, antes que todo, pues saludar a toda la banda, como dices, en este jueves. Y es un tema muy importante porque pues no hay que descubrir el hilo negro. ¿Desde cuándo han estado las adicciones? Pero es impresionante ver ahora a chavos de 14, 15 años. No sé si viste las noticias el otro día de un niño que se aventó de la azotea de su casa, okay, llegando de una graduación. Dios santo. Y es algo como que muy impactante. Se peleó con la mamá, ya venía tomado y se aventó de la azotea, imagínate. No. Entonces son cosas muy duras. Bueno, voy a platicarles más o menos a qué me dedico. Claro. Nosotros damos pláticas de concientización a las escuelas de este problema de las drogas. ¿Por qué empiezan a consumir drogas? ¿Desde cuándo? Exacto. Muchos niños me decían, no, es que estoy muy solo, mis papás no están. Hay veces que, desgraciadamente, los papás pues no van por ellos a las escuelas. Mucha gente se acerca a venderle las drogas. Y el momento que tienen contacto con la sustancia, pues obviamente se sienten en ahora sí que en otro nivel. Se sienten a todo dar, ¿no? A todo dar, claro. Pues dicen, no, es que es padrísima, ¿por qué me las quieren quitar? Con esto no siento miedo. Más que todo, siempre el querer pertenecer a, como el cigarro, o sea, que ya está normal, o sea, el otro día te salió una ratita, ahí vamos a comprarle el de la ratita de los cigarros, imagínate, o sea, repetida. Ah, ¿no? El más impactante es el de los dientes amarillos, y ahí todos carcom. No, es horrible. No sé si te acuerdas como los árboles, ¿no? Pásame esta. Entonces es normal ya el por pertenecer, ¿no? El claro. Cigarro, pero en este caso ya las bebidas energéticas con alcohol, sí. Pues tachas, bueno, de todas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo en este tipo de programas que se les ayude es que ellos platiquen sus problemas, por qué están empezando a consumir, qué es lo que sienten, esas huellas de abandono, de alguna manera. Y pues no es tanto criticar a los papás o la familia con las que están, sino a veces somos víctimas de otras víctimas, claro. ¿No? Los papás no saben cómo hacerle, claro que ahorita hay mucha información acerca de esto, pero es la negación de los papás. ¿Sí? ¿Mi hijo? No. Claro, ¿cómo mi hijo? Si mi hijo tiene todo en la vida, yo le doy todo. Tiene buenas, ¿no?, calificaciones, es un niño excelente. Y ¿sabes qué? Lo más chistoso es que los papás luego no permiten que se hagan las pruebas de antidoping en las escuelas. ¿Cómo crees? Te lo juro. Desgraciadamente sí, porque dicen, bueno, ¿cómo crees que mi hijo? Otras nos hemos encontrado que, pues bueno, los papás son los primeros consumidores, qué tristeza. Oh. Y dicen que los niños hacen lo que ven. Entonces, ¿con qué cara yo les voy a decir, ¿sabías qué? No consumas. Entonces, bueno, hemos tenido mucha aceptación porque yo les platico a los niños, ustedes saben con qué están hecho, por ejemplo, la cocaína, qué les ponen a eso. No, pues ellos creen que es maravilloso, ¿no? Dicen que es la del Papa. O sea, ¿cómo que es eso? Claro. Y no, pues le digo, mira, tiene fibra de vidrio, raticidas, y bueno, ya les empiezo a decir muchísimas cosas. Y pues bueno, pues se espantan, ¿no? Dicen, ¿cómo crees? Bueno, y no nada más ellos, a veces nosotros hacemos antidoping a empresas. Claro. ¿Por qué? Porque evitamos accidentes laborales, ausentismo, robo hormiga. Claro, eso se da mucho. Vamos a partir de que la droga... Desde el papel de baño, ¿no? El robo hormiga, o sea... Sí, sí, sí. Sí, claro. Y bueno, las señoras no les llega la quincena completa. Sí, exacto. Vamos a partir de que, pues bueno, el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. ahora, bueno, no lo ven como enfermedad, lo ven de moda, pero es una enfermedad tremenda que, híjole, da mucha tristeza, pero sí hay una solución, ¿sabes? Y el primer paso es la aceptación. Claro. Yo los invito mucho a los papás, a los mismos chavos, que a veces no necesitas, es que no necesitas de alcohol ni de nada de pertenecer, no. Para pertenecer, pues. Exactamente. ¿No? Y es mala onda, pero yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, desde chiquita, no faltaba la niña de, mira, el de los lentes, el cuatro ojos, claro, el gordito, sí. Uh-huh. Y siempre etiquetamos a la gente, ¿sabes? Siempre. Es un gran problema que tenemos. Y ahora, ¿no? Con tantos problemas que hay también de obesidad, que también es una adicción la comida, también, y ahora con, súmale el bullying en la escuela y todo esto, pues buscan siempre salida, quiero pertenecer, quiero ser, quiero que ya no me ofendan, quiero ser de la bolita buena onda. Claro. Entonces ahí hay como que muchos temas y muchos aspectos en los cuales ayudarles a los chavos, porque sí. Antes, bueno, yo recuerdo cuando iba a la escuela, no faltaba, como tú decías, el que le ponían el apodo, pero no pasaba de ahí. Sí. En cambio, ahorita ya el problema es más grande, porque claro. Ya los niños desde chiquitos juzgan, y que si tú no tienes esta marca no perteneces, que si no tienes esto otro, que si tú no fumas, que si tú no le entras al alcohol con todos los demás, tampoco perteneces. Claro. Entonces, ¿cómo poder ayudar a los chavos a que realmente, primero, que no surjan este tipo de bolitas, digamos, claro, ¿no? Porque siempre hay ahí como que el que organiza. Sí. Siempre sí. Está el que organiza. Ajá. Entonces, ¿cómo ayudar desde el que organiza hasta todos los demás? Es que, mira, ahorita soy feliz con todo lo que hay de internet y eso, uh-huh. Pero hay que tener mucho, es lo que ven, cuánta agresividad hay. Uy. Los niños hacen lo que ven, entonces exacto. No puedes decir, no veas esto y eso, y lo imitan. Uh-huh. Entonces, si los niños ven violencia en su casa, llegan a la escuela lo y mismo. Repiten lo mismo. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante dar este tipo de pláticas a los niños y fomentar el amor, Lore, claro. En ellos. Cuando hablas de qué amor, ¿no? Y entonces empiezan a insultar. O sea, es que era impresionante. Yo no podía controlar el otro día. Me tocó un niños de tercero de secundaria. Yo me quería volver loca. No, claro. Yo decía, bueno, ¿qué onda? Casi, sácate la chela, me decían, y platicamos. O sea, entonces yo, espérense, por favor, ¿no? Pero había niñas que se acercaron y fue maravilloso. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Tiene 13 años, me veo en el espejo. Me siento muy fea, uh-huh. Me siento gorda y estaba flaquísima. Es el problema de la anorexia. Claro. Ya me empieza a platicar su historia. Y entonces, pues a las maestras decirles uh-huh. Que pongan más atención. Y bueno, es una labor muy bonita porque realmente hemos tenido mucha respuesta también. Muchas pláticas a los papás. Eso ha sido muy importante. Y también que hay que cuidar mucho el internet de lo que ven claro, los niños. Exactamente. Es en serio. Sí, porque el internet puede ser una fuente de comunicación muy importante, pero también hay mucha desinformación dentro de internet. Claro. Entonces ahí es el problema. Por eso también tantos papás que sí contratan el internet, pero que no saben poner el cuidado para padres, el bloquear cierto tipo de páginas, incluso pornográficas, que haya ahorita, el controlar a las chavas también, de que se les hace ahorita bien fácil, agarran y se toman una foto en bikini, en ropa interior, y la suben, y al rato esa foto que ellas le mandaron inocentemente al noviecito, entre comillas, ya está circulando en redes de pornografía infantil. Claro. Entonces, es otro tema, ese también es un tremendo. Tema tremendo. Y sí. Que las chavitas lo hacen como, no pasa nada. O sea, yo se la mandé a Pepito, que es mi novio ahorita, pero a los 3 días corta con Pepito y Pepito se venga. Y sí. Se la manda a todos los amiguitos, y como se queda en la computadora de quién sabe quién, alguien más la encuentra, y es como esa fotografía va a parar a lugares inciertos, ¿no? Y se ves también que he visto también en los chavos, no es por nada, así, en nuestra generación. Sí. Cuando yo me acuerdo cuando era así, chica, y le decías a tus papás, ¿no? Ajá. No, pues es que es tu época y no sé qué. Y ahora que los escucho, digo, espérame. O sea, ya ni siquiera juegan, o sea, los juegos de ellos. Exacto. O sea, yo veo niñas y ya desde los 11 años, qué muñecas ni qué no, nada. No, ya no, están, ya valió. Pero clavadísimas en el internet, y es claro. Una obsesión tal. Uh-huh. Esa es la enfermedad del alcoholismo, es una obsesión. Exacto. Y después de la comida ya viene el alcohol. Después uh-huh. Del alcohol, las relaciones destructivas. Uy, sí, la ya sabes, exacto. Pégame, pero no me dejes. Sí, claro. Y es increíble porque ahora sí que pega a todas uh-huh. Clases sociales, no importa eso. No, no, no. No, no, no, hay cada caso. Y es, todo eso volvemos a lo mismo. Somos víctimas de otras víctimas. Yo creo que, lo, que tenemos que empezar, pues, a dar amor. Uh-huh. Hablar también más del amor, a dar. Exacto. Porque qué tal, estamos viviendo en un mundo de, muy egoísta, uh-huh, ¿sabes? Sí, sí, sí, de que, todo que toda para la gente mí, para mí. Ajá. Y todos somos bombardeados por los medios, por puras cosas, perdón, negativas, uh-huh, la verdad. Y eso es lo que nos... Imagínate cuántos comerciales ves de alcohol, ¿es en serio? Una infinidad de comerciales. Y dices, no, pues de no, y además, y hay que ser bien específicos, porque en todos estos comerciales de cervezas principalmente o de otro tipo de alcohol, siempre te pasan al estereotipo de mujer, estereotipo de hombre, el hombre guapísimo, delgado, atlético, claro, la mujer igual, delgada, con super boobies, super pompa, cinturita. Pero ¿cuál es la realidad de cuando una persona es alcohólica? Engorda. Porque sí, porque el alcohol no se lo van a tomar solo, lo mezclan con bebidas, como tú decías, energéticas, que tienen X sí, cantidad de calorías, o lo mezclan con refrescos de cola o del sabor que sea, que tienen otra cantidad de azúcares y calorías. Entonces todo eso va inflando su cuerpo, lo va inflando, retienen líquidos. Entonces la gente va deformando hasta su propio cuerpo y deja de eso, los órganos, el hígado, los riñones, etcétera. Entonces te pasan un estereotipo de persona saludable, que en realidad yo te aseguro que cualquiera de los que están haciendo el comercial modelos no toma. Así es. Uh-huh. Y fíjate que parte de las materias se deben de poner una vez a la semana, así como cuando se dan las pláticas, de esas, de esos temas importantes que ellos pudieran decir, ¿qué me gusta? ¿Qué me molesta? Porque hay veces que nada más llegan los papás y los regañan, pero no los escuchan, ¿qué sienten? ¿Qué quieren? Uh-huh. Entonces se cierran. Exacto. Hay niños que contestan muy agresivamente, uh-huh, y o está el niño tímido porque nada más llega el papá y le da miedo, nada más al escuchar su voz. Entonces todo eso va generando en él un resentimiento. Pero, exactamente. Y entonces ya creces un niño frustrado. Uh-huh. Ahí vienen las frustraciones y el, bueno, también la gordura, es que es impactante también. Claro. He visto muchos niños ahorita gorditos. Sí, y lo que pasa es que cada quien busca su la salida, su válvula de escape, ¿no? Y a lo mejor sí, para muchas personas es comer por la ansiedad que tienen. Entonces se vuelcan a comer dulces o a comer puras cosas fritas y no hay nadie que le diga, oye, espérate, ¿no? Yo tienes que tener una dieta balanceada. Perdón. Y perdón, como bien decías, de los papás. Para muchos papás decir, no, pues yo a mi hijo le doy todo lo que me pide. Punto. O sea, claro, materialmente. Exacto. Pero tú como papá, ¿qué es lo que le das, o sea, realmente a tu hijo? ¿Te sientas a conversar de cómo le fue en la escuela? A jugar, o sea, con ellos. A jugar con ellos. O sea, incluso ahorita con los videojuegos, utilizarlos de una manera provechosa. Ahorita que están estos juegos, ay, no quiero decir la marca, sí, no quiero decir la marca, pero estos juegos donde ya ni control remoto necesitas. Así es. Que si, obviamente, si tienes esta posibilidad económica de comprarlo, oye, qué padre, ¿no? Entonces cómpraselo a tus hijos y por lo menos los fines de semana jueguen en familia. O claro, sea, y cuando digo familia, no hablo de la familia mamá, papá, hijos, porque la familia puede ser nada más mamá, hijos, o mamá, o papá, hijos, o abuelos, hijos, o tíos. Sí. Y sobrinos, muchas veces es la familia. Entonces, a pesar de que no sean tan directos o esta mezcla de familias que ya existen ahora, se pueden integrar de esta forma. Claro, uh-huh, es muy importante ese, ahorita que estás tocando ese punto. ¿Hace cuánto no comen juntos? Exacto. La hora de la comida es... Cada quien come donde ¿sí? sea. Ajá, bueno, esos juegos de antes, yo, esos juegos sí, de antes, donde vayan a creer que soy, hecho chupitos. Pero bueno, vamos a ponerle la lotería, ¿no? Eso, ¿cómo? Sí, es un juego bien sano y te claro, ríes. Pero ahora sí que típico, ¿no? Y te integraba mucho a tu familia. A tu familia. Porque también, por ejemplo, en las reuniones familiares con, ajá, los primos, yo me acuerdo, ay, jugar uno. Ah, y el uno también. El uno era maravilloso. Claro. Pero ahora llegas a una reunión familiar, tus sobrinos más chicos, primos más chicos, ¿qué están haciendo? ¿Están en el teléfono? ¿En el Facebook? ¿O están en el teléfono, se me olvidé, esta marca de la manzanita del teléfono? Uh-huh. Haciendo mil cosas, pero ya ni siquiera están hablando con el primito que tienen junto, porque también está en el teléfono, y ya no se conocen. Sí, sí es cierto. O sea, y entonces dices, ¿qué onda? Yo les diría a... pues a los chavos, a la gente, a la banda, que pues bueno, un poder superior a nosotros sí, nos hizo únicos y que dejemos de compararnos. Cada uno de nosotros tenemos valores, tenemos cosas especiales que nos hacen únicos y dejar de sufrir y compararnos. Ese es el problema. Uh-huh. Y ser felices. Venimos a, por eso se dice, a vivir. Claro. La vida es aquí y ahora. a vivir. Uh-huh. Digo, hay veces, no lo vas a creer, el otro día estaba también con una niña y le digo, estábamos en el patio y volteo, le digo, mira qué bonito el cielo y estaban los pajaritos. Y me dice, ay, ¿cuáles pajaritos? Yo, pues si no los escuchas. Y qué sé, o sea, no, las cosas sencillas, eso, no tienes tiempo, estás más preocupada, ¿qué me voy a poner? Porque es que la verdad es que estoy gorda, es que no me van a aceptar. Uh-huh. ¿Qué hago? Claro. Y la realidad es que cuando la gente se enamora de otra persona, uh-huh, no le va a importar si estás gordo, si estás flaco, que si tienes Claro, que hay que cuidarse, ¿verdad? Claro que hay que cuidarse, sí, hay que tener, sí, una alimentación sana. Pero el sobreexigirse a uno mismo, sí, también es un gran problema. No, imagínate que uno muestra la máscara, vamos, ajá, a ver, no, hombre, que me vean así, así. Y por eso hay muchas relaciones que truenan. Exacto. Porque ya a la mera hora, ya sacan cada quien como es. Oye, me lo cambiaron. Vete para tu casa. ¿Sí o no? Mi príncipe se convirtió en sapo, ¿no? Sí, sí. O también mi princesa se convirtió en rana. Ah, sí, sí, sí. Porque sí, de que pasa, pasa. Y eso nos regresa a las adicciones. Para un hombre, y no me van a dejar mentir, Antonio Fonseca, Calzado Industrial, JPL, todos los hombres que ahorita me están escuchando, Francisco, etcétera. Para un hombre, estoy segurísima que no es atractiva una mujer alcoholizada en una disco. No, verdad. O sea, casi de las de acá. ¡Compadre! Ajá, o sea, claro, o sea, y desgraciadamente pues la van a tomar nada más para un ratito. Uh-huh. No. Es que así es, ajá, ¿no? Y yo estoy segura, y menos atractiva es cuando ya se fue al baño la chava y regresa oliendo a, sí, sí. De que se le revolvió el estómago con el alcohol, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son espantosas, son terribles, y de que por lo mismo, por las mismas adicciones, hasta la mujer pierde feminidad. No, si de por sí también un hombre se ve feo. Claro, tomar, que imagínate, se ve una mujer, o sea, nada que ver, ¿no? No. Y empiezan a poner el pretexto de no, es que mi copita para darme valor. Ahora sí, de qué tamaño de copa estamos hablando. Sí, y luego como también, desgraciadamente, papás que cómo les griten y regañan, y son los primeros que, en serio. Exactamente. Que pues hay muchos grupos de ayuda y gratuitos. Uh-huh. Yo los invito a toda la familia que vayan, porque te digo, el primer paso, aceptación. Nadie, claro, acepta que hay un problema en, no, la casa. No, no se hace de cuenta que... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Nadie sabe expresar sus sentimientos. Exacto. Partiendo de ahí. Uh-huh. Entonces dicen que no pasa. Entonces no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Está pasando todo. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues que alguien debe que tomar la iniciativa. Bueno, aquí te voy a dejar algunas direcciones. Sí, por supuesto. Para que la gente que esté interesada, que tenga problemas de algún tipo de adicción, encantada, hay mucha gente profesional que los va a ayudar, y es de manera gratuita. Exacto. Mira, por acá alguien, les voy a recordar a todos mis queridos amigos que están conectados a través del Mivo, que por favor den doble clic ahí a la ventanita donde dice Mivo Guest, número, etcétera, etcétera, para que ahí me pongan por favor su nombre para que yo los pueda saludar, porque si no son anónimos. Entonces aquí un anónimo nos dice: la actitud saludable es concentrarse en los dones que tienes. El comentario que hoy oí en la radio es novio, dice, pero... Por eso se llama novio, porque no lo ve hasta después del enamoramiento. Así es. Ay, que con esta sorpresita me sale. Así es, pues es que no vi, pues era mi novio, pues no vio. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? ¿Y sabías qué? Y es cierto en cuando dicen que lo que te choca, te checa. Claro, exactamente. Entonces, esa parte del espejo en las relaciones, que tú quieres cambiar al otro. ¿Te acuerdas de una plática que tuvimos hace poco con unas amigas? Sí. Que decían, es que ¿por qué no me da? ¿Por qué no me quiere? ¿Es que debe, tiene? Tampoco, digo. No, pues no. O sea, yo creo que en ese tipo de relaciones es una relación enferma. Exacto. Porque tú quieres que la otra persona te cubra todas tus carencias. Y eso tampoco es sano, para nada. Claro, ¿no? Y entonces, pero es chistoso, ¿no? Sabes, en este mundo de las adicciones, o ver también hombres golpeados, que yo decía, no, nada más mujeres, claro, no es cierto. Es que sí existe. Sí existe. Digo, o sea, obviamente, pues es lo menos, ¿no? Pero sí existe. No, yo no podía creer escuchar a un hombre sufriendo. No es que me burle, no, no, no. Sino digo, es impresionante ver eso. Claro, porque ahora sí de... Sobre todo hablar de la autoestima de la persona para, claro, que se deje, sobre todo no quisiera decir dominar porque no es la palabra, que deje todo su ser precisamente siendo sumiso a lo que la otra persona quiere. Claro. Entonces, ¿dónde está su autoestima? ¿Dónde está su autenticidad de esa persona para dejarse? Esa es también parte de la codependencia, ¿no? Sí. Entonces, que tienen que agarrar y obviamente no devolverle el golpe. Pero sí decir, okay, esto está pasando en esta relación y en cuanto tú rebasas pues el respeto físico conmigo, quiere decir que ya no hay respeto en nada más. No, pero es que si no, no me amas. Yo, es que me ama mucho. Por eso me pega. Por eso. Sí, y es impresionante que en esta actualidad siga lo mismo. No, es que no es posible. No hay que dejarse, muchachones, somos únicos e irrepetibles. Así es, y mira, vamos a hacer una pausa, pero antes, Carolina no se va a ir, aquí va a seguir conmigo. Quiero mandarle saludos a Claudia Salcedo, que nos está escuchando desde hace ratito, a Francisco Zárate, que también está desde hace rato conectado, a Gloria López, muchísimas gracias a Gloria. Déjenme ver a quién más. Bueno, es que aquí tengo varios saludos en el Facebook del espacio de Lorna and Friends. Y también por acá en el Mivo, saludos a Antonio Fonseca, muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿cómo aumento el sonido de la compu? Ah, bueno, depende de las bocinas de su computadora, pero para que ustedes tengan más volumen en su reproductor de aquí, de tu radio online, por ahí hay una opción en el reproductor donde está una pequeña como bocinita, ahí ustedes nada más le dan a aumentar volumen hasta que pues sea lo adecuado para sus decibeles que tienen en el lugar en donde quiera que se encuentre, y obviamente que no molesten al vecino, ¿verdad? Que está ahí escuchando, o a lo mejor le pueden decir al vecino, oye, ven, te invitamos a que escuches esta plática del espacio de Lorna, pero es muy sencillo. También ahí, si lo que quieren aumentar es el volumen desde su computadora, también su computadora en la parte de abajo en el escritorio debe de tener una bocinita donde es el sonido de la página. Entonces ustedes pueden ahí aumentar también su volumen, entonces para que no haya pierde, mis queridos radioescuchas. Por acá tengo aún más saludos, ahorita los voy a leer. A ver, Rita María nos dice, recuerden que hay adicción al Twitter, al Facebook y al juego, si es cierto, ahorita hablamos de eso, no solamente a las sustancias, al trabajo también. Dice, aclarando, no hay adicción ni a la pereza, ni a la flojera, ni a la irresponsabilidad. Dice, pero ahora sí, dicen que son adictos a la pereza, ¿qué pasó? Dice, impermeable, me pidieron una canción. Pon Impermeable de Chicas Norteñas. Ah, esa no me la sé, pero ahorita me explican bien qué canción es esa. Muchas gracias, Claudia Salcedo, por estar aquí. Al rato, ahorita me va a ayudar también Carolina para leer las cartas de Los Ángeles. Eso me parece muy bien. Ah, por aquí, Calzado Industrial 100 metros nos dicen, el esfuerzo que pones al conquistar a una chica debe de ser el mismo que debes empezar a tener mientras sea tu novia, o sea que no debes de cambiar esa. Me gusta lo que dice, me gusta. Claro, claro. Dice, aquí lo escuchan en el mostrador y la gente que pasa por la calle. Ok. Bien. Y bueno, ya resolví la pregunta de cómo aumentar el volumen. Y JPL, muchísimas gracias por estarnos escuchando también. A todos los mibogués que andan por ahí, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos los de la página de Facebook y por todas las vías de comunicación, pues todos son bienvenidos. Entonces nos vamos a ir rápidamente a un corte. Les voy a poner esta canción que ahorita suena tanto en la radio, que es esto de Martin Slobieg con Dragonette, que se llama Hello. Después esto de The One Republic, que se llama Good Life. Y después esto de Katy Perry, que yo sé que a todos les encanta, que es la canción de E.T. Así que por favor, no se vayan, no se despeguen del espacio de los... Extraterrestrial. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Ya Ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y lo que están escuchando de fondo es esto de Heaven Angelic Light Orchestra, esto que se llama Flying, que es cantos angelicales. ¡Ah, qué bonito! ¡Wow! Y ahorita qué bonito. Con los ángeles. Sí, ahorita no se vayan, porque ahorita que terminemos de hablar de esta situación de las adicciones, vamos a hablar de los ángeles y de lo que nos tienen que decir los ángeles para el día de hoy. Bueno, a mí no. A ustedes, que ustedes hagan la pregunta que tengan ahí en mente, de una vez vayan pensando, porque voy a explicar rápidamente cuál va a ser la mecánica ahorita que ya empecemos a hablar de los ángeles. Entonces, esta mecánica es muy, muy simple. Ustedes no me tienen que decir la pregunta, obviamente, no me tienen que decir el tema, solamente ustedes lo van a pensar para sí mismos. Lo único que ustedes me tienen que indicar es cuando yo les diga que estoy empezando a revolver las cartas, a barajearlas, como dicen por ahí, y cuando ustedes me digan ya, en ese momento yo voy a dejar de barajearlas y ustedes me van a decir qué carta tomar, si una carta de arriba, de en medio o de abajo. Así es como ustedes me van a indicar qué carta quieren para revelar su mensaje angelical para el día de hoy, jueves. Entonces, espero que mi dinámica haya quedado bastante clara. Sí, yo creo que sí está bastante, sí, claro, sí. ¿No? Porque tengo que especificarles que estas cartas son un... Ahora sí que me van a utilizar a mí como canal de su mensajero, que los ángeles en realidad son mensajeros de Dios. Así es, Lore. Ay, me encanta. Uh-huh. Ya estoy pensando en mis preguntas. ¿Ya? Tengo muchísimas. Claro. Entonces, sí, lo único que ustedes van a tener que hacer cuando, por ejemplo, Claudia Salcedo me manda una ventanita, por decir, en el Mivo, y me dice, ya tengo mi pregunta... Entonces yo te voy a decir, estoy empezando a barajear las cartas, tú me dices ya, en ese momento yo dejo de barajearlas y me dices de arriba en medio o de al final, para que yo de ahí saque la carta que corresponde a la pregunta que tú vas a hacer mentalmente para los ángeles. No me la tienes que decir en ningún momento, ninguno de ustedes me tiene que decir absolutamente nada, porque eso es algo muy personal de ustedes. Ya cuando haya hecho la lectura, ustedes ya me darán su opinión de lo que los ángeles les hayan tenido que decir el día de hoy. Pero bueno, vayan pensando por favor en sus preguntas y también si entendieron bien la mecánica y todo, y ahorita ya pasamos a hablar de esto que nos tienen los angelitos reservados para hoy. Pero bueno, hablando de las adicciones, por acá nos decía Rita María, por ejemplo, que ¿por qué no decía la gente que era adicta a la pereza, adicta a la irresponsabilidad, adicta? Y es que hay muchas adicciones, sí. O sea, la adicción al sexo, la adicción al juego, la adicción, es que hay muchas ahorita adicciones. Ahorita que estabas hablando de cartas, ¿sí? Es increíble el juego, adicción, sí, al juego. Uh-huh. Bueno, decía de la pereza y eso también son consecuencias de... Uh-huh. Así como decíamos que es una enfermedad progresiva, llega un momento en que, pues bueno, ya empiezan a faltar al trabajo, el ausentismo, claro, a decir, uh-huh, el robo, sí. ¿Por qué? Porque necesitas dinero para, claro, el alcohol, ¿no? Uh-huh. Llegar a casos de que se toman hasta las lociones. Uh-huh. Es impresionante. Sí, sí, has oído, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, al sexo, imagínate. Claro, o sea, yo sé, así como que tú y tú también y este también, o sea, no. Pues qué feo, ¿no? No, esa sí es tremenda. Claro, no, y además imagínate las consecuencias, claro, a cuestión salud, así que a esto es, lleva a la gente. O sea, a que ni siquiera te fijes, porque, bueno, lo más conocido en mujeres es la ninfomanía, ¿no? Así. O sea, que es el... digo, no menosprecio a nadie, obviamente, pero si vas por el pan, el panadero. Si estás esperando a que llegue el plomero. O sea, pues no, eso no está bien. Oye, ahorita que hablamos de esa parte de lo sexual... Uh-huh. Fíjate, y de las etiquetas a la, uh-huh, persona, tuve la oportunidad de estar en un panel y en uno de ellos estaban hablando mucho del, pues ahora lo que ya es la homosexualidad y el SIDA. Y entonces una persona compartió que era muy difícil para él y tener que expresarlo con todo el dolor de su corazón. Decía, ¿sabías qué? Lo que más me duele es que las personas que tenemos este problema del SIDA es por amor. Uh-huh. ¿Cómo que por amor? Sí, porque ya con amor ya no usas condón. Uh-huh. Y dice, hay muchos casos que contraemos el SIDA por amor. Y resulta que tu pareja anda por todos lados y tú no, es que él me ama y él me es fiel, y pues no es así. No es cierto. Entonces, también las etiquetas, no estamos preparados también. Ah, porque siempre estamos, ay, no te acerques, ¿no? Yo digo, es un ser humano que se merece. Claro, todo el respeto y el apoyo, ¿no? y todo, porque como bien dices, que fue por amor, entonces dices que qué injusto, ¿no? Sí. O sea, confiando, o sea, teniendo toda esa confianza para entregar su cuerpo entero y espiritualmente también, para que te salgan con que... Ya me acordé de una prueba que se hicieron, ves que se venden las pruebas del antidoping. Entonces de repente un chavo salió embarazado, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Digo, no, muy bien, entonces ahí tuvimos que checar, ver, oye, ¿qué pruebas están entregando, no? Porque se vuelven bien mañositos, traían escondidas la orina, entonces parte del equipo entra con ellos al baño, ¿verdad? Digo. Uh-huh. Y los revisamos y todo eso, pues para que no hagan ese tipo de pues esconden la orina. O sea. Y se le pone azul de metileno a las tazas. Uh-huh. Pero sí hay algo muy importante que te quiero decir, porque mucha gente no está preparada o es ignorante en este tema en cuanto, okay, en la empresa se les va a hacer examen de antidoping y ¿qué crees que hacen? Han llegado a tomar clarasol con jugo de naranja. Hemos tenido casos de que ha llegado la ambulancia y todo eso, o no entregan la prueba, y se están toda la mañana, tarde y noche, y no quiero, no la voy a entregar. Obviamente ya con eso se delatan que tienen un gran problema de adicciones, ¿no? Uh-huh. Y es algo, una labor muy bonita, porque aquí les decimos que no los van a correr. Uh-huh. Se habla con los dueños de la empresa, decirles, esta es una enfermedad, ayúdenlos. Si a los 2 meses o 3 que él esté en terapia, él... vuelve a tomar o eso, okay, córranlos. Entonces, uh-huh, se les está dando la oportunidad. Claro, hay empresas que no lo quieren porque, por ejemplo, en una de colchones que manejan maquinaria, uh-huh, imagínate, llegan todos crudos, pues hay muchos accidentes, claro, también. Entonces, tampoco... No, y aparte de que pueden perder manos, pies, o sea, o pueden accidentar al otro compañero, pueden provocarle algo que ni la debe ni la teme. Sí. Entonces sí hay que tener eso muy, muy en cuenta. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que yo no soy adicto. Ahí mismo, ¿no? En las pláticas y a veces tienen que tocar fondo, a veces unos tienen que morir para que otros se queden, y suena horrible, pero es la verdad. Y ya han llegado personas, y es horrible también, hay que decir, de la adicción del cigarro. Un chavo tiene 35 años, yo lo veo con su tanquecito de oxígeno, uh-huh, sale, se quita la mascarilla y se prende un cigarro. No, o sea, digo, por favor. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. Y uno no valora lo que tiene. Por ejemplo, estás completita, ¿no? O sea, y tienes que llegar que sin una pierna y todo para entender, uh-huh, que ese es un problema. Desgraciadamente, hay personas que tienen que tocar fondo para entender que este es un problema, es una enfermedad, ¿no? Claro, y cuando hablamos de tocar fondo es lo más extremo que le pueda suceder a la persona. Así es. No, o llegan a querer cambiar a toda la familia, uh-huh, o culpan a toda la familia, y algo muy importante es que aquí se les dice, pues que empiece por ti. Claro. Y hay un lema que dicen también, solo por hoy no tomaré, solo por hoy seré una mejor persona y solo por hoy pues entregaré lo mejor de mí, ¿no? Exactamente. Otra cosa que estábamos hablando fuera del aire era de que había que tener ojo también con los centros de ayuda contra adicciones, porque no todos los centros de ayuda contra adicciones son autorizados precisamente o tienen extraños manejos, como por ahí me estabas contando, para tener, como para estar abusados. O sea, sí ve a que te ayuden, sobre todo a un AA, por ejemplo, y de ahí, de AA te pueden canalizar al área correspondiente, si eres de CODA, si eres de Alanón, exactamente, de todo eso. Alatín, que es para los niños de 12, más o menos de 12 a 15 años, ¿no? De niños, pues ya 15 años ya está tremendo, ¿no? Me impactó mucho ver a una niña también de 11 años, digo, ya no sé por qué la tenían ubicada ahí, pero estaba sentada en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Ok. Y dices, wow, ¿no? O sea, ya tenía problemas tremendos de alcoholismo. Claro. Pero estamos diciendo, de este tipo de lugares, ¿cómo no? Gente que lucra el dolor de la familia es impresionante. Gracias a muchos movimientos que hay ahora, se están detectando y se están cerrando ese tipo de anexos que se les llaman cuarto marcianos, lo tengo que decir. Ojo con eso, porque nadie está exento de tener un familiar o alguien conocido con problemas de adicciones. Entonces, como ya muchas familias, ya no sabemos qué hacer con él, llévalo ahí, enciérrenlo. No. Y salen más resentidos con la vida. Claro. Que nada. Entonces yo sí les digo que pues por favor, y luego les piden dinero para su, no sé, pero les piden cantidades cada semana, no sabes, tremendo. Que y luego y no permiten luego visitas. Ah, ¿sí? Eso. Si les dicen, no hay visitas, que eso no es cierto. Ustedes como familiares tienen el derecho, si yo quiero, yo soy su mamá, eso, quiero verlo, lo voy a ver. Claro, que hay veces dicen, bueno, te dan 15 días, ok. Pero ya así como está la situación, yo pues sí les aconsejaría que sí estuvieran al pendiente, ¿no? Claro, exactamente, de que sean lugares pues reconocidos, certificados, sí. que no vayan ahí a tener ningún tipo de problema o que el paciente sufra maltrato, ¿no? Que eso pues es lo que menos quiere el familiar. Pseudodoctores. Uh-huh. Ahora fíjense, yo sí pregunto, a ver, pues ahora sí que el papelito habla, claro. Uh-huh. Si es una persona honrada, uh-huh. ¿no? Sí, eso es muy, muy importante, porque si estás ayudando, obviamente, a la persona, pues es porque la amas, porque la quieres, porque quieres que su vida sea, pues, luminosa, ¿no? Digamos que vuelva a decir, bueno, tuvo este problema, pero lo va a superar y va a seguir el camino y va a conseguir los sueños que siempre quiso. Claro. Entonces, ayudar a la persona, pero no meterlo en un lugar peor. No, y yo los invito también a que si ven gente en la calle, digo, con sus precauciones, porque hay veces la vida nos pone y enseguida volvemos a las etiquetas, mira, ahí va el borrachito o va el no sé qué y lo ves, híjole, es una persona que, o sea, precisamente ya son los que se quedan dormidos en las banquetas, claro. Pero cuál es la diferencia, a veces dicen de las clases sociales, el señor a lo mejor llegó a su casa y se quedó en el jardín o en la alberca, ¿no? Puede ser. Pero no, dicen, no es borracho, estaba muy cansado. Sí. Oye, no, alcohólico no, borracho menos, no. O sea, nada, borracho es un insulto. Toma un poco de más. Sí, pero ahora sí que cambia el escenario, es lo mismo, con escenarios diferentes. Exactamente. No, dicen, el borrachito nada más es el que tiene el perrito al lado, ¿no? No, el que está en la basura, o ¿cómo se les llaman al escuadrón de la muerte? ¿No? El famoso escuadrón de la muerte, ya son casos que ya de plano se dejan morir, ¿no? Ya en ningún lugar los aceptan y pues bueno. Sí, qué triste, porque muchas de esas personas precisamente han sido adictos al juego y por la misma adicción al juego empiezan a tomar y por lo mismo empiezan a meterse otras cosas. Pierden su casa, familia. Pierden todo y son los que a lo mejor alguna vez fueron empresarios o fueron unos profesionistas admirables o fueron unos, tenían X negocio, les iba muy bien, pero se empezaron a ir y terminan así. Sí. O sea, qué necesidad, ¿no? Sí, Lore, pero bueno, pues por eso estamos, vamos a crear conciencia de esto, ¿no? Claro. Y pues ayudarlos. Claro. Y pues aviéntate tu comercial por acá, si nos escuchan de alguna empresa o algo, puedes dar algún correo electrónico donde te puedan localizar para hacer antidoping, para sí. Todo esto. Uh-huh. Es aristacarolina@gmail.com. Y bueno, y ahorita más bien te voy a dejar todos los folletos, claro. De todas las empresas o lugares más bien, para cualquier persona que necesite ayuda. Que necesite ayuda, ¿sí? Y lugares que sí son chidos. Así es, sí son chidos, para ayudar a la banda. Exactamente, para ayudar a la banda. Sí, y bueno, ahora sí ya, después de este corte, vamos a entrar con lo de los angelitos, para que por favor vayan poniendo, vayan diciéndome en orden, a través de las ventanitas de Mivo, quién quiere pasar primero, para que así lo empecemos a organizar. Pero bueno, antes de irme al corte, pues échate tu mensaje final, sobre todo para los papás o los chavos jóvenes que ahorita nos están escuchando. Es un mensaje específico y claro, el por qué no aceptar una droga cuando te lo ofrecen en el antro, por qué no beber de más, porque a lo mejor, bien padre, me puse bien ebrio, o sea... Como los comerciales que pasaban antes, ojo, mucho. Exactamente. Ojo. Pues yo creo que lo más importante es la alegría de vivir, que no olvidemos eso, la alegría de vivir, porque eso es, como les dije, progresivo y mortal, y vamos a tratar todos de poner un granito de arena todos los días. Y como la frase célebre que dicen en los grupos, solo por hoy, yo se los digo y con muchísimo cariño, pues a vivir. Gracias. Ah, no, qué bonito mensaje, y sobre todo que nos dejes a cada uno con una gran lección de estas cosas que si la tienen o la tenemos, podemos, esto puede salir adelante, las personas, esto no es una cosa irremediable, sino hay una solución, yo les diría, hay una solución. Exactamente, siempre hay una solución. Entonces, para que no se nos achicopalen, siempre hay una salida, y si todavía no tienes la confianza, si quieres, más bien, si tienes como dudas y necesitas que te apadrinen, también acércate a un grupo de AA. Y digo, obviamente, como esto es anónimo, si la gente de tu familia no, claro, quieres que sepa, pues también puedes ir tú solito, ¿no? Sí, AA. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, es muy difícil, oyendo los comentarios, sí, de los muchachos y eso, porque no aceptan, pero yo creo que aunque te lleven, pero es anónimo. Eso es lo que me gusta de los grupos, uh-huh, que todo lo que se hable, se platica, se queda ahí. Y también aquí en la empresa, uh-huh, tenemos personas especializadas, psicólogas, que pueden ayudar. Fíjate, tienen todo para ganar aquí. Así es. Entonces, muchas, bueno, gracias, Lore. No, qué bueno que estás con nosotros, y ahorita pasamos a la parte angelical. Eso. Y mira, para esto, ahorita en el corte nos vamos a poner esta de Amy Winehouse, Rehab. Oh, ok, Rehab. Precisamente, que bueno, ustedes saben que Amy Winehouse precisamente falleció, no se sabe todavía ciencia cierta si fue por esto, pero pues todo lo indica, ¿no? Perfecto, porque muy bien. Sí, es que esta chica fumaba crack desde muy chiquita. Desde muy chiquita. Entonces, imagínense nada más. Desperdició todo el talento, todos los dones que Dios le dio. Sí. Ya se fue. Mucha gente, así rápido, así para, uh-huh, terminar, creen que el éxito en la vida es tener ese mucho dinero, el éxito, uh-huh, fama. Yo quiero ser como él, y no es cierto. Uh-huh. ¿Qué hay detrás? Otro tema sería buenísimo. Claro. ¿Qué hay detrás de la fama? ¿Qué hay detrás de la fama? Vamos, ¿no?, a hacerlo. Exacto. ¿Les gustaría ese tema, queridos radio escuchas? ¿Qué hay detrás de la fama? Ahorita regresamos, Amy Winehouse Rehab, Him, The Wicked Game, y después algo muy romántico para todos los muchachos que son picaflor. Esto de Christina Perry, Jar of Hearts. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y bueno, ya llegamos a la parte que todos ustedes están esperando, y vamos a empezar con esta lectura de cartas. Entonces voy a empezar con Claudia Salcedo. Entonces yo ahorita lo que voy a decir en voz alta es precisamente para todos los ángeles, para que ellos ahorita en estos momentos me guíen y me iluminen para poder decirles a cada uno de ustedes, a través de ellos siendo su canal, que me den guía e iluminación para poder dar el mensaje de manera correcta y adecuada para cada una de las personas que lo están solicitando, con todo el amor de Dios y con todo el cariño y con todo el respeto. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar contigo, con Claudia Salcedo. Entonces, Claudia, en este momento yo ya tengo las cartas de Los Ángeles en mi mano. Voy a empezar a barajearlas y tú me vas a decir cuándo me pare, ¿ok? Entonces, en el momento que tú me escribas ya a través del Mivo, yo voy a dejar de revolver las cartas, Claudia. Las estoy revolviendo. Cuando tú me digas ya, me vas a decir cuál quieres que saque, la de arriba, la de en medio o el final. Entonces estamos esperando a que Claudia me diga ya. Ya, ok, perfecto. ¿Qué carta quieres que saque, Claudia? ¿La de arriba, la de en medio o la del final? Ahorita ya nada más que me digas. Estamos esperando en el Mivo a que Claudia me diga qué carta quiere que saque. La de al final, perfecto. Ok, bien. Mira, la carta que te sale es el ángel Mística. es la que te sale a ti, mi querida Claudia Salcedo. La carta mística está, su ejemplo, digamos, es un unicornio que está saliendo de la sombra hacia la luz. Esta es la imagen que representa a esta carta, que se llama Mística. Y lo que Mística, el ángel Mística, quiere decirte el día de hoy respecto a la situación que tú estás viviendo en este momento es: sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan las soluciones milagrosas. Esto te dicen los ángeles, mi querida Claudia. Vas por buen camino y vas en el camino correcto. Aunque parece que esto que tú estás pidiendo está tomando mucho tiempo y esfuerzo, sigue con el buen trabajo. Definitivamente estás avanzando hacia tu meta. A veces necesitas ser flexible cuando trabajas por conseguir algún objetivo, pero en este caso debes de mantenerte firme en tus convicciones. Si transiges, afectarás el plan divino que estás manifestando. Debes de resistir el deseo de ceder o de complacer a los demás. Al final, estos individuos se verán beneficiados con el resultado. Estás siguiendo un curso divino y quizá las otras personas no tengan la misma visión que tú. Debes de esforzarte por explicarles a la gente involucrada, pero no sientas que necesitas defender lo que haces. Mira la imagen, en este momento visualiza a un unicornio que está saliendo de la oscuridad hacia la luz, y así de esta manera tú también, Claudia, estás saliendo, porque tú sabes que todos los ángeles en el cielo están contigo y están para apoyarte completamente, Claudia. Entonces, lo que te quieren decir los ángeles es que si estás en el camino correcto, si estás haciendo lo que te toca hacer en estos momentos, esta es una oportunidad para ti en lo que estás realizando, pero no trates de complacer a cada una de las personas que están a tu alrededor, porque es completamente imposible. Tú sigue tu camino, porque en el momento en que tú sigues esto, estás realizando lo que realmente quieren para ti y lo que quieren en tu misión para esta vida. Entonces, Claudia nada más dice ¡wow! Dice ¡wow! Entonces, si fue Mística el ángel que salió para ti el día de hoy. Y miren, es muy importante que ustedes empiecen a tener conexión con cada uno de sus ángeles. Y esto es súper, súper, súper fácil. Los ángeles siempre están con nosotros desde el momento en que nacimos. Es más, desde antes ya están contigo. Desde mucho antes ellos están ahí para ti, para servirte, porque son tus compañeros en todas las vidas que has tenido. Ellos están contigo. Entonces, es muy simple, tú en un momento que tengas a solas, bueno, esto es para todos, en un momento que ustedes tengan a solas en su casa, en su oficina, ustedes simplemente hablen con sus ángeles y díganles cómo se sienten. Si nunca han hablado con ellos, preséntense, ellos ya los conocen, pero digamos que de manera formal, ustedes lo van a decir: hola, mi ángel, yo soy Claudia. Y quiero empezarles a contar cómo me siento, porque un ángel no sabe qué es estar triste, no sabe qué es estar enamorado, no saben qué es saborear una manzana, no saben qué es sentir alegría. Entonces tú empiezas a describirles a los ángeles cómo te sientes alegre, o si tuviste un momento en el día que fue fabuloso, tú les dices: oigan, es que esto que me pasó hoy ha sido maravilloso y extraordinario, porque conocí a esta persona, o porque en el momento en que pagué la cuenta, por alguna razón me hicieron un descuentazo, ¿no? Entonces, más no me cobraron. Es más, ni me cobraron. Entonces tú les empiezas a contar de cómo te sientes, entonces empiezas a tener una comunicación, sobre todo energética, con ellos, porque ellos ya están sintiendo que tú los estás aceptando, para que ellos te den tus mensajes, para que te den las señales, para que te den todo este tipo de cosas, porque los ángeles todo el tiempo te están hablando, están agitando ahí sus alitas y te dicen: no, oye, es que es por aquí. Y entonces tú estás tan inmerso en tu mente, porque es muy diferente lo que la mente piensa, claro, y muy diferente lo que hace tu corazón en tu vida. Entonces, si llega un momento en el que afortunadamente aquietas tu mente y empiezas a dejar que solamente el corazón sea el que te guía, ¡híjole! ¡Wow! Oye, Lore, una pregunta. Sí. ¿Cada quien tiene su propio ángel? O sea, todos. A través de las cartas, uh-huh, yo puedo saber cuál es mi ángel. Sí, puedes saber cuál es. Tengo muchísimos ángeles. Todos tenemos muchísimos ángeles. Está nuestro ángel de la guarda, están también los arcángeles, por ejemplo. Bueno, los ángeles se dividen en diferentes... El angelito, es como la intuición cuando nos habla algo así, haz de cuenta, no sé si te ha pasado que cierras no cerraste el coche y alguien que te dice, regrésate, hagas eso, sí. Esa es la intuición, ¿no? Ese es como el angelito que te está hablando. Exactamente, él es el angelito que te está hablando, sí. Ah, ok. Es eso. Cuando tú, por ejemplo, dices, es que me invitaron a esta fiesta, pero siento que no voy a ir, siento que no debo de ir, no vayas. Ok. O bueno, o también O que algo te impulsa a decir, es que ve a visitar a fulanita, ve a visitarla, o háblale. Sí, sí. Tienes que hablarle. O sea, a lo mejor no sabes qué le vas a decir. O piensas en esa persona y a los 5 minutos te está hablando, ¿no? Son conexiones divinas que hay por ahí volando. Entonces, que tú debes de hacerles caso. Ahorita dijiste algo muy importante de la mente. Regularmente, yo el otro día escuché a una doctora que decía, nuestra mente cómo nos engaña. Uy, muchísimo. Nos engaña, entonces es el momento cuando tú debes de parar tu mente y dices, escuchar tu corazón. Exacto. Y de lo que tú diga tu mente, entonces haz lo contrario. Sí. Sí, porque lo que pasa es que los seres humanos, nuestra mente va muy rápido. Sí. O sea, la mente puede tener, millones de pensamientos en un instante, porque de muchos no eres consciente. Bueno, y nos hacemos adivinos, ¿no? Mejor en el caso de una persona, tú ya crees que pensó y dijo, y seguramente la otra pobre persona ni en cuenta. Ajá, exactamente. ¿Cómo es eso, verdad? Sí, porque desafortunadamente nuestra mente nos hace tener suposiciones. Exacto. Y esa es una de las reglas de los cuatro acuerdos. Exactamente. No suponer. Entonces, chicos, no supongan nada. Nunca. Así es. Ajá, o sea, hay que tratar de serlo. Y es que yo lo digo, pero yo también trato de aplicarlo, pero nadie es perfecto, ¿no? Claro. Entonces hay que ir todos juntos, paso a pasito. Oye, Lore, otra cosa. Cuando iba en el coche estaba hablando yo sola con mi ángel. Muy bien. Se me quedó volteando. Muy bien. Te quedan viendo, ¿no? Y esta chava, ¿qué onda? No, pero sí. Está muy bien. Sí. De hecho, por ejemplo, uno de los mejores momentos, sobre todo para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, que tú puedes hablar con tu ángel, es cuando vas en el tráfico. Claro, sí, en lugar de ir peleándote con el de al lado. No, pues hablando con tu ángel. Mejor con mi ángel. Ahora te voy a poner esta canción, angelita. Claro, canta conmigo. Incluso le puedes describir a tu ángel lo que es estar atrapado en el tráfico. Porque él no lo sabe, o sea... Ellos están en otra dimensión, están más arriba que nosotros. Entonces, obviamente tú le vas a decir, ¿qué es frustración, Ángel? Entonces tú le vas a explicar por qué te frustra y qué es frustración cuando no avanzan los coches. Pero yo sí creo que el ángel ha de saber una cosa muy importante, ¿sabes? Por ejemplo, que tengas que ir a un lugar y no tienes que llegar a ese lugar. Exacto. Por X circunstancia. Ellos el vallado de ángeles ya te cuidó. Ya te cuidó. Por eso no llegas. Exactamente. Y a veces dices, no, tenía razón, no tenía que estar aquí. Exacto, no tenía que estar ahí, tenía que pasar por ahí. Exacto, por eso de estar bien, por donde los hubieras, no existen. Por acá nos dice Claudia Salcedo, me quedé sorprendida, qué cosas, me encanta la dinámica. Y es que como yo les explico, yo ahorita lo único que estoy haciendo es ser un canal para que les llegue a ustedes el mensaje. Porque el ángel está ahorita con ustedes en donde ustedes están, está ahí con ustedes. Entonces lo único que pasa aquí es canalizar la energía del mensaje a través de mí. Entonces es muy bonito, digamos, sí. y muy respetuoso, porque los ángeles a cada uno de nosotros nos aman de una manera que nosotros no nos podemos imaginar. Wow. Así es. A ver, vamos a seguir acá con JPL. JPL, ¿estás ahí? JPL, para que te manifiestes y además manifiéstate JPL para que yo ahorita en este momento empiece a barajear las cartas y además sobre todo para que tú me digas en qué momento detenerme. JPL, si andas por ahí. Sí, ya está, ok. Bien. Entonces, JPL, tú piensa en la pregunta, tema, lo que te ahorita está pasando en tu presente. Entonces, los ángeles siempre te hablan en presente, porque el futuro no existe. Entonces, todo lo que tú preguntes es acerca de tu presente, ¿ok? Entonces, tú me dices, dice que ya. Que ya, a ver, otra vez vamos a empezar a barajear las cartas. Vuélveme a decir que ya. Y me dices, si quieres una carta de arriba, del medio o del final, mi querido JPL, y en ese momento yo ya dejo de barajear las cartas para que tú escojas la que quieres. A ver, está pasando el tiempo. A ver, JPL, dime arriba, en medio o al final. Ok, ya. En medio, arriba, en medio, sí, en medio, arriba o al final. La del medio, ok. Vamos a sacar esta carta para ti. ¡Ay! Te salió un arcángel, mi querido JPL. Sí, ¿eh? Y fíjate que es menos común que salgan los arcángeles a la primera, ¿eh? Entonces quiere decir que andas ahí bastante, bastante cuidado, ¿eh? Y mira, te sale el arcángel Gabriel. Entonces, el arcángel Gabriel te dice que tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan porque yo te ayudaré. Y mira, el arcángel Gabriel te dice, yo te acompaño como uno de tus ángeles de la guarda. Tal vez te preguntes por qué está contigo un arcángel. Yo ayudo a mucha gente al mismo tiempo y tú eres una de ellas. Asisto a las personas cuya misión está en las artes o en la comunicación y te ayudaré a pulir tus talentos naturales y a confiar en ellos. Entonces te abriré las puertas para que expreses dichos talentos de manera que sean de utilidad para todos los demás. Así que lo que te pido a cambio es honestidad y cooperación. Háblame de tus temores, de tus expectativas, tu confusión, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude para que así atravieses las puertas de la oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado, mi función es guiarte, por lo tanto puedo darte un empujoncito. Y por favor entiende que cuando te presiono es porque sé que necesitas un poco de ayuda del cielo. Así que mi querido JPL, hay algo por ahí que tú quizás debes de decirle a alguna persona con la que estás trabajando, o alguna persona que es de tu familia, o alguna relación con algún amigo o alguna pareja. Entonces aquí lo que te está ayudando el arcángel Gabriel es que tengas esa comunicación, que dejes fluir todo aquello que tú tienes dentro, porque ellos están de tu lado y te están apoyando y están pues canalizando toda esta energía de la comunicación para todo lo que tú haces, y también en las artes, porque a lo mejor tú puedes estar escribiendo un libro, o quizás alguna canción, o quizás te dediques a algo que tenga que ver con exposiciones, pintura, cultura, de todo este tipo de cosas, o simplemente haces algo relacionado con alguna de las bellas artes. Entonces pon mucha atención en eso, y si no lo estás haciendo, quiere decir que por ahí va el buen camino para ti, y va algo de lo que tú tienes que hacer en estos momentos. Entonces, para que pongas muchísima atención en todo esto que está aconteciendo en tu vida en estos momentos, mi querido JPL. Así que Arcángel Gabriel está contigo, y recuerda platicar con él acerca de todo lo que tú sientes, y además mucho ojo, porque los ángeles se comunican con nosotros de manera, híjole, de todas las maneras. Ellos son creativos, pero hasta, o sea, son súper creativos, porque te pueden mandar un mensaje desde que estás viendo la tele, desde que te cae un libro encima, desde que abres la página del periódico y te sale algo que tú estabas buscando, o en el internet te sale algo. O sea, los ángeles son rapidísimos. ¡Wow! ¡Tremendo! Exactamente. Incluso también en otros programas se ha hablado acerca de los números. Entonces también a través de los números te dan sus mensajes. El 111 o el 1111 es cuando se te abren las puertas interdimensionales para la comunicación con ellos. Entonces, si por ejemplo se te repite mucho este número, quiere decir que te están diciendo, ¡hey! ¡Aquí estamos! Habla con nosotros. Entonces, JPL, pues solamente estoy esperando que nos digas qué te pareció este mensaje que hoy dieron para ti. Wow. Perfecto. Ah, por acá Francisco se tuvo que ir. Muchas gracias, Francisco. Ya para la próxima nos dirás tu pregunta. Exactamente. Por acá Julieta. Ok, Julieta. Nada más dime si ya estás lista para que empecemos a revolver las cartas, para que salga tu mensaje angelical. Entonces nada más estamos esperando a que me diga. Sí. Aquí con la musiquita. con la musiquita, a ver. Ah, por acá dice 303 y 787. Ah, claro. Cuando un número, cuando tú lo pones al derecho o al revés, ajá, sigue siendo el mismo número, en este caso, como me dice Rita María, ajá, 303, 787, o ese tipo de números que los pones al derecho o al revés y sigue siendo el mismo número, sí, son números de la suerte para ti. Okay. Entonces, en numerología lo que puedes hacer es ya sea sumarlos, uh-huh, para ver qué número te dan, o tal cual están, buscar algún versículo de la Biblia, por ejemplo, porque también puede ser que tengan un mensaje por ahí. No lo vas a creer, uh-huh, hablando de, sí, del, sí, corte, claro. 33.3, ajá, te dije. Ah, claro. Y sabías que mi número es el 3, siempre, el día jueves. Ajá. Y el 3. El 3. Oye, ¿qué estamos? Hoy es 11. Oye, por tercera vez. Hoy es 11 de agosto y el 11 es un número maestro también. El 11. Hoy es 11. Hablando del 11, wow. Hablando del 11. Sí, yo decía. Exactamente. Ok, ya está lista, Julieta. Muy bien, Julieta. Voy a empezar a revolver las cartas, a barajearlas. Para no me tienes que decir tu pregunta en lo absoluto, no me la tienes que escribir, no, nada. Solamente yo voy a dar el mensaje que tú necesitas. Entonces yo ya estoy revolviendo las cartas hasta que tú me digas ya y me digas arriba, en medio o al final. Entonces estamos esperando a que Julieta me diga y estamos canalizando pues toda la energía que ahorita necesita Julieta. Entonces dime arriba, en medio o al final. Mientras por acá, saludos a Jaime Manuel. A ver, no me escribe. Ah, a lo mejor está esperando que revuelva más las cartas. Sí, es una pregunta muy, muy especial. Muy específica. Así es. Muy, muy concentrada. A ver. Y mientras las otras personas que quieran o que tengan alguna pregunta también pueden irla pensando y decirme a través de la ventanita del Mivo. ¿Qué es lo que ustedes, que a ustedes les gustaría preguntar? No me responde. Vamos, yo vamos. Vamos, pues. Vamos, ahora. Bueno, mientras yo voy a seguir aquí barajeando las cartas. Entonces, hay números muy interesantes acerca de estos números angelicales. Por ejemplo, el número 444. A mí me encanta ese número porque ese número te habla de que los ángeles están justo en ese momento contigo a tu alrededor y te están diciendo, oye, pues dime qué es lo que necesitas, dime qué es lo que sueñas, dime qué es lo que imaginas, porque nosotros te vamos a apoyar en lo que sea que estés pensando en este momento. Wow. El 333, que es el que tú me mencionabas hace rato, ese número significa que los maestros ascendidos están contigo y están ayudándote en todas tus misiones y en todo lo que tú estás, maquilando para tu futuro. Entonces, ¿quiénes son los maestros ascendidos? Bueno, esto en metafísica se conoce a los maestros ascendidos, precisamente el primero es Jesús. Es uno de los maestros ascendidos, hasta me puse chinita. Cuando te pones chinito, déjenme decirles, cuando estás diciendo algo y sientes eso, es que los ángeles te tocaron y te están diciendo sí. Sí, no, yo estoy, pero bueno, vamos, súper chinita. Otro maestro ascendido es Quan Yin también, que es una deidad china. Deidad china. Que ella ayuda mucho a las mujeres, sobre todo mujeres, podríamos decir, con mal de amores o mujeres que quieren tener bebés. Quan Yin. Es una de ellas, Quan Yin. ¿No es la que tiene las manitas? Ajá. Que tú le metes un exactamente, papelito. Ese es Quan Yin. Fíjate, una vez me la regalaron, ¿sabes? Ah, ¿tienes una Quan Yin? Hasta ahorita sé. Okay. Si tienes una Quan Yin, tienes que ponerla en el lado suroeste de tu casa. Ah, ok. No puede ser, nos dice JPL que se le fue el audio y no escuchó su mensaje. No. Ay, te lo voy a resumir, mi querido JPL. Te salió el Arcángel Gabriel, que habla acerca de las comunicaciones, que habla acerca de las artes, mi querido JPL. Entonces, ¿hay por ahí algo acerca de tu vida que tienes que decirle a alguien en particular? Ya sea jefe, ya sea compañero de trabajo, pareja, amigo. ¿Hay algo que tú debes de sacar, que tienes ahí en tu corazón? Los ángeles te están apoyando, están contigo. Y en las artes, quiere decir que o tú te estás dedicando a algo que tiene que ver con lo artístico. Y lo artístico, tú sabes que es no solamente cantar, ser músico, sino es pintar, es también trabajar en relaciones públicas, donde utilizas mucha creatividad, quizás diseño gráfico. Hay muchísimas cosas que son dedicadas al arte. Entonces, Los Ángeles te están apoyando por ese lado. Ese es tu camino, eso es lo que debes de seguir para buscar tu mejor y tu mayor de tus realizaciones, JPL. Entonces, de todas maneras, se quedó grabado en el podcast para que tú lo puedas volver a escuchar, mi querido JPL. Muy bien. Entonces, bueno, Julieta todavía no está lista, pero ¿qué les parece si en lo que está lista Julieta, y si algunos de ustedes más tienen más preguntas acerca de los mensajes de Los Ángeles, pues yo les voy a poner un poco más de música aquí en el espacio de Lorna? Y pues, ¿qué les gustaría escuchar? Algo más de lo que está en la lista de Billboard actualmente, es lo que nosotros podemos ponerles en este instante. ¿Y qué les parece si les podemos esto, que a mí me encanta, que es esta cantante Adele, que se llama Rolling in Deep, e inmediatamente después esto de Black Eyed Peas, que es Just Can't Get Enough, y después les voy a poner una canción que yo sé que le encanta a Claudia Salcedo, que es esto de Time After Time, pero cantado por Javier Colón? Y ahorita regresamos en el espacio. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Este jueves. ¡Qué infundioso! Así 11, es. 11 de agosto. Yo estoy feliz con el 11. Claro, por supuesto. Estamos al aire. Ah. Perfecto. Gracias, Lo. Así es. Y quiero mandar, bueno, yo voy a dejar que Carolina mande este saludo especial a Anichi, que nos está escuchando. Mi querida Anita. Anita Palomo, ¿cómo Anita no? Anita Palomo, te mandamos un besote. Exactamente. Anita Palomo, quien es conocida en el mundo radiofónico. Ah, así es. Como Ana Palomo. Ah, sí, Ana Palomo, conocida Ana Palomo, como Ana Palomo. Ana Palomo. Que pronto estará aquí, Ana Exactamente, Palomo. Exactamente, pronto estará aquí. Y Ana Palomo, para quien no la conoce, es una chica comunicóloga, locutora, periodista, actriz de doblaje. Exacto. Simpática. Bueno, simpática, guapa también. ¿Es soltera? No es soltera. Ah, no, sí, no, es soltera. Sí, es soltera. Bueno, sí, porque no se ha casado. Exacto. Exactamente, sí, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Y este, y bueno, ella trabaja, ahorita está de vacaciones, pero ella trabaja con Iggy Dukiewicz en Universal Stereo, en el programa de 5:30 de la mañana a 11 de la mañana, haciendo la cápsula de Respóndele Ana. Así es. Entonces, yo ya le hice todo su comercial, mira. Muy bien, Anita. Tienes aquí una promotora, mi querida Ana Palomo, de todo tu trabajo que haces de conciencia, porque hace trabajo de conciencia en la gente. Así es. Y ve pensando en tu pregunta, Anita. En tu pregunta. Para cuando regreses de vacaciones, puedes venir a entrevistarnos a todos acá. Eso es todo. A todos aquí te vamos a responder con todo cariño. Y bueno, para quien anda por ahí, apenas se acaba de conectar aquí a esta estación que es su casa y todos son bienvenidos a tu radio online.net. Este programa es El Espacio de Lorna. Yo me llamo Lorena López y estoy con Carolina Arista, quien también es locutora. Empezaba a decir tu currículum también. Como dice, tu código postal. Tu código postal y todo. Muy contentas en este jueves. Muy 11 contenta. De agosto. 11 Tengo de que agosto. Repetir este número maravilloso. Por supuesto. El día de hoy, 11 de agosto. Y este, entonces, estamos leyendo las cartas de Los Ángeles de Doreen Virtue. Entonces yo estoy sirviendo aquí como un canal, sirviéndoles a todos ustedes y a Los Ángeles, como un canal para decir el mensaje que Los Ángeles tienen para todos ustedes el día de hoy. Entonces estoy esperando a que Julieta me diga Bueno, no me tienes que decir tu pregunta, la pregunta la vas a pensar tú, para ti, y lo único que voy a hacer yo es barajear las cartas para que tú me digas ya y me digas qué carta quieres que saque para tu mensaje, si es la de arriba, la de en medio o al final, Julieta. Entonces, ya estamos listos, yo ya estoy empezando a revolver las cartas para que salga el mensaje que quieres que Los Ángeles, más bien que Los Ángeles quieren que yo te dé a ti. Entonces tú me dices cuando ya, y me dices ya, en medio, arriba o abajo, para saber en cuál quieres que yo saque la carta, ¿ok? Entonces ya estás lista para que deje de barajear y saque la carta correspondiente. Venga, venga, venga. Dime ahora. Vamos, Julie. Sí, ok. Lista, ya sé que estás lista. Ahora nada más dime, ¿la de arriba, en medio o al final? En medio, ok. Perfecto. La carta, mira, se me quería venir esta carta de abajo, entonces okay. Esta es la que es para ti. Ok, Julieta. Te sale el ángel Indiriel. Entonces lo que Indriel tiene para ti el día de hoy, te lo voy a decir enseguida. Ok. Indriel dice, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Y te dicen, sí, eres trabajador de la luz y como tal, siempre has tenido el deseo ardiente de hacer del mundo un lugar mejor. Es un llamado profundo que rebasa el tiempo y el espacio. Con frecuencia te llaman a servicio cuando estas circunstancias comunes y corrientes, como cuando estás haciendo compras en el súper y alguien necesita de tu ayuda. En este momento, tu misión se está expandiendo para que puedas llegar a más personas. Esto requerirá que hagas algunos cambios en tu vida, los cuales pues serán indicados por tu intuición en el interior. Estás sumamente sensible a las emociones de los demás y es importante que te limpies con frecuencia, sobre todo después de ayudar a alguien. Tienes que pedir ayuda al Arcángel Miguel y a tus otros ángeles de la guarda y además al Arcángel Indriel para que ayuden a eliminar todas esas toxinas y para tratar de cortar todos esos cordones que se forman como resultado de tu ayuda. Eres un ángel que vive en la tierra y eso nos da mucho gusto y solamente pide ayuda y se te concederá. Entonces aquí Indiriel, mi querida Julieta, te está diciendo que debes de hacer ciertos cambios en tu vida, los cuales pues tú ya lo sabes cuáles son y sabes qué es lo que tienes que hacer para que puedas seguir el camino que está indicado para ti, para que tú sigas lo que te están diciendo, te están pidiendo que lo hagas. Entonces, cuando tú hagas este cambio, mi querida Julieta, otras perspectivas y otras ventanas y otras puertas se van a estar abriendo para ti. Pero es importante que tú escuches esa intuición que tienes dentro de ti, que te está diciendo, como lo que platicaba ahorita con Carolina al aire, esa intuición que te dice, cambia esto, cambia el otro, lo que tú tienes que hacer. Si algo no te está latiendo y dices, no, ya estuvo, es que ya. Tienes que agarrar y cambiar la hoja. Entonces, nosotros sabemos que cuando se trata de cerrar un ciclo, no es una cosa sencilla, que tenemos que ir haciendo poco a poco, pum, hasta que lo cierres. Y aquí también te habla de algo muy importante. Tú ayudas a mucha gente, que eso es algo muy padre. Entonces, al momento que tú ayudas a esta gente, nosotros los seres humanos tenemos chakras. Uno de esos chakras que es muy importante es el plexo solar. Entonces, si ustedes se fijan, el plexo solar está, es una mano arriba del ombligo, una mano bastante estirada, ajá, ahí en medio de las costillas, ahí está tu plexo solar. Entonces, en el plexo solar es donde nosotros canalizamos muchas emociones de amor, de enojo, frustración, etcétera, ¿no? Todas esas emociones salen de ahí. Y estas emociones, Julieta, causan gastritis, cuando son mal canalizadas te causan todo este tipo de cosas. Cuando son bien canalizadas es cuando tú sientes las maripositas en el estómago. Entonces, tiene ahí su lado de cómo manejar el plexo solar. Entonces, mira, Julieta, cuando tú ayudas a personas involuntariamente, cuando tenemos cierto cariño, trabajamos mucho con esas personas, se crea un hilo invisible de plexo solar a plexo solar. Okay. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer después de que ayudas a estas personas o te quieres despedir de ellas es que tú visualices cómo cortas este hilo con tu mano de tajo. O sea, tú imagina el hilo invisible que lo tomas y ¡pum! Lo cortas de tajo. Entonces ya estás desprendiendo todos esos hilos que te conectan y te vuelven a conectar a la misma y a la misma persona cuando quizás tú ya terminaste de hacer esa labor con esta persona. Entonces yo te invito a que hagas este ejercicio de cortar esos hilos interconectados en el plexo solar para que tú ya te vayas a descansar limpia, para que no estén ahí todavía conectados y pensando y todo esto, para que esto te ayude sobre todo cuando terminas un ciclo, agarrar este hilito que tenemos en el plexo solar y ¡pum! Lo cortas. Entonces ya, obviamente se van, tenemos una cantidad de hilos que ustedes no se imaginan. Oye, Lore, yo creo que tengo aquí todo un nudo. No, imagínate todas las personas que tú ayudas, pero es importante que tú también lo hagas. ¿Terminas? ¿Cómo se puede limpiar? Yo creo que sí hay una forma, ¿no?, de limpiarte, claro, energéticamente, sí, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo hago, que para todos ustedes ahorita que están aquí, que se llama curación pránica, sanación pránica. Una de esas curaciones de sanación pránica es alinear todos los chakras. Entonces, se empieza a sentir la energía, cómo la tienes en el plexo solar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ayudarte a limpiar el plexo solar. Entonces, nada más necesito, lo único que necesitas para hacer esto, bueno, es obviamente tener la instrucción como la que yo tuve en curación pránica. Ajá. Y solamente necesitamos una bandeja de agua con sal para que yo todo eso que tienes ahí guardado, ajá, lo aviento al agua con sal y se desintegra. Wow. Y obviamente después yo me tengo que limpiar con lavanda y también con un poco de alcohol para que ninguna energía que tengas por ahí se me quede a mí. Una energía rara. Una energía por rara ahí. Que quede por, ajá, ahí. Igual también, si alguien de ustedes quiere que se le haga curación pránica, de aquí estoy disponible. No me tienen que decir. Entonces se limpia. Okay. Otra forma de hacerlo es meditando, precisamente, uh-huh, teniendo un momento de meditación. De meditación, exactamente, inhalar, exhalar. Y cuando tú inhalas, imaginar, por ejemplo, aire de color rosa que entra a tu cuerpo y exhalas aire de color negro. Entonces, todo lo que tú estás exhalando son toxinas, son todas estas pues sensaciones de a lo mejor toda la gente que escuchas, todas estas historias tristes, sí, o todo, lo sacas. Lo sacas de tu cuerpo, lo sacas. Y el aire rosa, el rosa en la metafísica representa el amor divino. Entonces tú empiezas a inhalar puro amor divino, y empiezas a exhalar todas estas toxinas. Ay, muchas gracias. Esa es una forma de... De limpiar. Déjame ir por la sal. Ahorita nos vamos. Y es que es importante que sea sal marina. Bueno, entonces es todo un sal rollo. ¿Sal marina? Sal marina. ¿Es la gruesa? No. La gordita. La gordita. Ajá, exactamente, sal, ah, okay. Sal marina. También, otra forma también muy muy simple de limpiar el plexo solar, nos lo comentaba hace una semana el astrólogo Gaspar Ariel, ajá, que es cuando tú te bañes, bueno, eso es para todos los chakras y tu cuerpo en general, y visualices tú el agua que cae en ti. Bueno, te bañas normalmente y al final, toda el agua que te cae al final, visualizarla de color rosa también. Ah, ok. Entonces te empiezas a limpiar con todo el color rosa, color rosa, color rosa, entonces ya quedas perfecta. Oye, ¿y tú sabes algo acerca de alguna aromaterapia o algo especial? Ah, también. Bueno, depende, sí, también de los signos. Están también las flores de Bach, está la aromaterapia. Pero fíjense, todos los que estamos aquí conectados podemos limpiar nuestra casa de una manera bien fácil. ¿Con qué? Prendiendo un incienso de sándalo. Sí. Con eso tú lo prendes toda la mañana. Se queda ahí el aroma en tu casa. Obviamente tú escoges el aroma de sándalo que más te guste. Que te guste. Y se limpia automáticamente, te limpias tú, se limpia. Otra cosa muy importante es dejar entrar la energía solar a tu casa. Okay. O sea, mantener, obviamente no vas a abrir las ventanas ya de tu casa, pero sí que entre el sol con unas cortinas que permitan entrar la luz del sol o que tengas plantas en tu casa. Todo esto ayuda mucho a la energía. Yo tengo un solecito enfrente, un vecino. Uh-huh. Ah. Guapo que todos los días en la mañana. Hola, vecino. Ese es un plus. Ese es un plus para los ojillos. Ay, exactamente. Por aquí también alguien en Facebook, precisamente Ana Palomo, quería que le hiciera su lectura angelical, pero pues ya no me dijo nada, oye. ¿Ya no está? Ya no está, parece que ya no está. Pero bueno, todavía hay personas aquí conectadas para que me digan y que se animen a que les haga esta lectura de su carta de Los Ángeles. Entonces, por aquí que anda conectado Óscar Alejandro, está Rita María, mi bogués desconocidos, todavía está Francisco, uh-huh, Calzado Industrial, Antonio Fonseca, todos los demás que andan por ahí también, pues que se animen a que haga esta lectura de cartas. No tienen que utilizar su nombre real, pueden poner un nickname, no me tienen que decir la pregunta de ninguna manera, eso todo lo hacen introspectivamente y la respuesta llega porque pues, sus ángeles la canalizaron hacia nosotros en estos momentos. Entonces, pues ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una pausa en lo que piensan en su pregunta? Mis queridos radioescuchas, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, mientras vamos por la sal. Ándale, mientras ahorita le va a hacer una limpia acá. No, pero sí, por supuesto que se puede hacer aquí. Fíjate que eso debería de regalarle a algunos de nuestros radioescuchas, lo voy a planear, ajá, para regalar unas cuantas sanaciones de curación pránica. Eso será padrísimo. Exactamente, alinear, sí, ahí algunos chakras por ahí. Entonces, pues bueno, okay, nos vamos a un poco más de música y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. ¿Qué vamos a poner ahora de música? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos poner? En este jueves. Exactamente, en este jueves romántico. Vamos a poner de Taylor Swift esto que se llama Love Story, que es una canción muy buena. Después algo más rockerón, que es un cover de Muse, esta canción de Feeling Good. E inmediatamente después vamos a escuchar algo que será algo retro. No, algo retro no. Hoy no vamos a poner. Ah, bueno, sí, vamos a poner esto de Kaiser Chiefs, esto que se llama Ruby, Ruby, Ruby. Y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Y estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y bueno, hoy estuvimos hablando acerca de las cartas de los ángeles, de qué es lo que los ángeles, pues qué mensaje tienen para ti el día de hoy, qué es lo que tienen que decir. Y pues bueno, muchos de ustedes ya participaron, muchísimas gracias. Y pues de ahí en fuera, pues ninguno de ustedes ha querido que se les haga esta lectura angelical. Pues les recuerdo que no tienen que decirme a mí la pregunta, no tienen que darme su nombre real, sino quieren. Esto pues es a base pues de energía y de vibración. Entonces pues yo les agradezco mucho, y por ahí también los que siguen conectados y los que ya tuvieron que desconectarse, pues también les agradezco por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, para seguir con otro tema y para hablar de otras cosas, porque pues no han seguido, ¿verdad? Con este... Ah, no, dice Óscar Alejandro que sí quiere. Ah, ok. Ah, no, que no. Ay, no. Venga, Óscar. Ok, Óscar. Entonces, mira, lo único que... Ah, oigan, por cierto, quiero dedicarle el programa del día de hoy a mi abuela Margarita. Feliz cumpleaños. Ay, sí. Felicidades. Sí, feliz cumpleaños. Es más, vamos a ver si tengo por aquí las mañanitas. Ay, aquí no tengo ñ. A ver. No hay ñ. Ah, parece que no tengo las mañanitas aquí. Qué bárbara. Bueno, estas son. Un do menor, por favor. Estas son las mañanitas para mi abuelita Margarita. Con todo mi corazón. Ay, muchísimas gracias por estarnos aquí escuchando, y que te pases un cumpleaños súper fenomenal. Ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí, y sobre todo porque seguramente por allí algunos de mis primos la conectaron. Muchísimas gracias. Y entonces sigo con lo de las cartas angélicas que ya les había dejado por acá. Óscar Alejandro, es muy fácil el ejercicio que vamos a hacer con esta lectura de cartas. Yo les voy a empezar a barajear. Tú me vas a decir cuando ya pare. Tú vas a pensar la pregunta y me vas a decir qué carta quieres que agarre, si quieres que agarre la carta de arriba, la carta del medio o la carta del final. Es lo único que tienes que hacer, Óscar. Entonces dime qué carta quieres que yo saque, y cuando las haya terminado, bueno, tú me dices ya, las termino de barajear, y dices la carta de arriba, la del medio o el final. Entonces, para que me lo digas ahora mismo, que ya estoy barajeando las cartas, mi querido Óscar. Y te recuerdo que la pregunta la haces mentalmente, es una pregunta para ti. Y yo lo que voy a decir simplemente es el mensaje que los ángeles tienen para ti. ¿Bien, Óscar? Ya. Ok, entonces dime, la de arriba, abajo, ok. ¡Oh! Bueno, mira, Óscar Alejandro, a ti te sale la carta de Ivón, de el ángel Ivón. Entonces, ¿qué es lo que el ángel Ivón tiene para ti el día de hoy? Mira, te dice que tienes un lazo muy especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Los animales te responden a tu trato amable. Te entiendes de manera especial con ellos. Te relacionas con la inocencia y la naturaleza confiada de los animales. Y sientes que debes ayudarlos. Soy uno de tus ángeles de la guarda y estoy aquí para decirte que tus relaciones con los animales tienen un bello efecto. Tu amor por ellos ha creado un lazo profundo y apreciación entre los ángeles de la naturaleza y tú. Todos los animales que amaste alguna vez continúan estando contigo como ángeles de la guarda. Tu amor por ellos hace que se queden contigo para siempre. Tus mascotas que están en el cielo son felices, espiritualmente sanas y son juguetonas y cariñosas. Las mascotas que tienes en la tierra están rodeadas de ángeles que hacen milagros en ti y en ellos. En muchas formas, los animales actúan como ángeles tuyos y de tus seres queridos. Eres una persona que aprecia verdaderamente las cualidades angelicales de los animales. Eres capaz de comunicarte sin palabras con esas criaturas maravillosas, y el lazo especial que te une al reino animal está abriéndote nuevas puertas, Óscar Alejandro. Entonces, mi querido Óscar Alejandro, está súper clara cuál es tu misión y qué es lo que tienes que hacer, y es el cuidado hacia cada uno de los animales, protegerlos, cuidarlos, y así como amas a los animales, pues también tener amor hacia la gente que te rodea y hacer labores altruistas para los animales. animales, esa es tu misión, mi querido Oscar Alejandro. Así que tú dinos qué piensas de este mensaje que los ángeles tienen para ti. Y además, pues obviamente también nos habla de que eres una persona un poco tímida, entonces también tienes que aprender a relacionarte con las demás personas, pues con toda la confianza, como te acercas a jugar con un gatito, con un perrito, pues debes de sentir esa confianza también para relacionarte con la gente que está a tu alrededor, sin tanta timidez, sino como que ser un poquito más extrovertido, digamos. Entonces tú dime, Óscar Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron estas cartitas angelicales, mi querido Óscar Alejandro, para que nos digas si este es el mensaje que adecuadamente pues llegó a ti a través de Los Ángeles? Entonces, mi querida Carolina. ¿Qué pasó? ¡Tarán! Mi querida Carolina Arista. Dígamelo. Pues te hacemos la lectura aquí a la I. Venga. Entonces, vamos a hacer la lectura de Carolina. Okay. Mientras, si hay alguien por ahí todavía en el público que quiera que yo haga la lectura angelical, hable ahora o calle para siempre, porque ya andamos en la recta final del programa. Ok, venga. Entonces, mira, voy a barajear las cartas. Entonces tú piensa lo que quieres saber para tu presente y me dices cuando ya, arriba, en medio o al final. Ya. Ay. En medio. ¡Tarán! Okay. Wow. ¡Ah! ¡Qué emoción! Mira nada más lo que te tocó, ¿eh? A ver. Me gustó esta carta, me gustó. Me gustó. ¿Qué tal? Serena. Mira, Serena es el ángel de la abundancia y te dice que recibirás el dinero que necesitas y Dios se encarga de cómo. Ten paciencia. Dios es la fuente de todo tu bien. Entrégame todas tus preocupaciones y yo se las llevaré a Él directamente. Entre más liberes esta situación hacia el cielo, más abierto estarás. Tu receptividad, como brazos abiertos, da la bienvenida a los dones que traemos para ti. Sin embargo, cuando te preocupas, te cierras. Entonces, para nosotros es más difícil entregarte tus dones porque no los percibes o los rechazas. La infinita creatividad de Dios hará que tu apoyo económico llegue de manera inesperada. Una de tus preocupaciones es que no sabes cómo recibirás el dinero. Libérate de esta angustia confiando en la sabiduría y protección de Dios. Presta atención a tus pensamientos, sentimientos e ideas constantes. Son la manera en que te comunicamos nuestros consejos divinos. Si sigues esas direcciones divinas, la ayuda te llegará con las alas de los ángeles sin demora ni reserva. Entre más confíes y más te relajes, más rápido te entregaremos esos dones. Wow. No. Bueno, de hecho la cara que pusiste cuando empecé a describirte lo que dice Serena fue maravillosa. Yo dije, ¿cómo? Serena Morena. Así es, mira, aquí puedes visualizar a tu angelito para que platiques con Serena. Con Serena. Oye, estas cartas están maravillosas. Ahorita bueno, nunca había visto unas cartas tan bonitas de, sí. de ángeles. Había visto totalmente diferente. La que acaba de pasar también hermosa, me fascina. Ay, sí, de los animales. Agarrando a un gatito. Hermosa. No, me gustó mucho, la verdad. ¿Y no qué sé, tal tu mensaje? Yo no sé de qué me habla. ¿Me espía, acaso? Yo no, fue tu angelito. Él habló, yo sí, no. Sí, a veces uno cómo se preocupa, ¿verdad? De las cosas. Exactamente. Pero todo tiene su tiempo y llegan solitas. Yo ya les dije, yo no me voy a preocupar, ¿ok? Sí, no, tú. Sí, me encanta. Receptiva, sí. Los brazos arriba, abiertos. Exactamente, receptiva. Exactamente. Entonces, pues bueno, parece que ya nadie más quiere tener su mensaje angelical. Entonces, pues vamos a cerrar el programa con, pues, ¿qué podríamos hacer ahorita? ¿Qué música? Y además, podríamos también dar alguna... podríamos hacer alguna meditación. una meditación, me parece muy bien. Exactamente, eso es lo que nosotros podríamos hacer ahorita en este momento. Entonces, sí, para que relajarnos. Exactamente, para que todo el mundo ahí se vaya relajando. y vayan ahí tomando ¿cómo se puede decir? Un lugar adecuado y cómodo. Ah. Oye, Lorena, vayas a hacer la meditación del otro día de grabación, que no pude hacerla, que estaba botada de la risa, ¿te acuerdas? Sí. Respiren, por favor. Respiren, y aparte todo eso, oye, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acuérdense que una respiración correcta tiene que ser con las vías aéreas abiertas. Así suénense es. La nariz. Sí, sí, sí, puros accidentes pasan aquí, ¿eh? Exactamente. Entonces, espero que todos ya estén listos. Bien relajaditos. Y estén listas. Ay, mire por acá, sí. Oscar Alejandro nos dice: tienes toda la razón en los animales y que he tenido muchos animales desde chico. Dice: wow. Me gusta mucho cuidarlos y yo estoy en contra del maltrato a los animales. Y sí. Dice, tengo que cambiar mi timidez. Muchas gracias, Lore. Besos por las palabras. Pues yo no se las dije. No, fueron Los Ángeles. Fueron Los Ángeles. Fueron Los Ángeles, onda. Mi querido Oscar. Yo no fui. Bien, Oscar. Fue el mensaje que ellos dieron para ti en tu presente, en este día de hoy. Entonces, bien, para que nosotros empecemos hoy con esta meditación de Dhammakaya para principiantes, lo primero que deben de hacer es tener una postura sentados, sobre todo... si ustedes pueden ahorita sentarse en flor de loto en donde quiera que estén, tener la espalda derecha, las piernas cruzadas, la derecha sobre la izquierda. Pueden sentarse sobre un cojín o almohada para que su postura sea más cómoda. Recuerda que nada debe de impedir tu respiración o circulación. Sus manos deben descansar con las palmas hacia arriba de los muslos y la punta del dedo índice derecho debe de tocar tu pulgar izquierdo y siente como si fueras uno con el piso en el que estás sentado. Debes de sentir que puedes permanecer sentado felizmente todo el tiempo que desees. Así que suavemente cierra los ojos como si te estuvieras quedando dormido. Relaja cada parte de tu cuerpo, comenzando con los músculos de tu cara. Después relaja la cara, cuello, hombros, brazos, pecho, tronco y piernas. Cierra los ojos y deja de pensar en las cosas del mundo. Siente como si estuvieras sentado a solas. Alrededor tuyo no hay nada ni nadie. Crea un sentimiento de felicidad y de espacio en tu mente. Antes de comenzar, es necesario que estés al tanto de los puntos de vista de descanso en tu cuerpo. Entonces recuerda que debes de tener relajada tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu barbilla, piensa en cómo tienes relajadas las orejas, tu mentón, tu cuello, cómo se relajan tus hombros, tus brazos, tu estómago, tus piernas, tus pies, todo en ti está relajado. Debes de sentir cómo tu cuerpo es un espacio vacío, sin órganos, músculos o tejidos. Gentilmente descansa tu atención en un punto cercano a la base de tu mente o al centro de tu cuerpo. Cualquier experiencia que surja en tu mente, simplemente obsérvala sin tratar de interferir. De esta manera, tu mente cada vez será más pura y la experiencia interna se va a ir desplegando. Si encuentras que no puedes disuadir tu mente y está vagando, entonces tu mente requiere de un objeto interno como foco de atención. Así que imagina suavemente una esfera brillante, clara de cristal, del tamaño de la yema de tu dedo meñique, que se localiza en el centro de tu cuerpo. Posiblemente encontrarás que no puedes imaginar nada, pero posteriormente serás capaz de mirar esta esfera de cristal con una claridad que se incrementa. Deja que tu mente descanse en el centro de la esfera del cristal. Usa el mínimo esfuerzo y encontrarás que la esfera de cristal está cada vez más brillante y más clara. No hagas demasiado esfuerzo. Si haces demasiado esfuerzo, es posible que te duela la cabeza. Deja que fluya naturalmente. Si hallas que tu mente sigue alejándose de la esfera de cristal, puedes traerla de regreso. Puedes repetir el mantra Sama Araham de manera silenciosa. Sama Araham. De manera silenciosa. Sama Araham. Como si el sonido de este mantra viniera dentro de esa esfera de cristal. Puedes hacer Sama Araham las veces que sean necesarias. No te quedes con los pensamientos de tu mente. No analices qué sucede en la meditación. Permite a tu mente aquietarse. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si sientes que puedes imaginar la nada, entonces repite el mantra otra vez, Sama Araham, en silencio y continuamente en tu mente. Si encuentras que no estás seguro de la ubicación del centro de tu cuerpo, cualquier lugar en el área de tu estómago es el correcto. Persevera, pues tu sueño hoy es mañana una mente quieta. La oscuridad de hoy es el brillo interno de mañana. La perseverancia de hoy es tu realización mañana. No te decepciones si tu mente vaga. Es muy natural en todos los que iniciamos. Haz un esfuerzo continuo, mantén tu mente brillante, clara y pura. Al final, llegarás a tu meta. Sigue repitiendo el mantra y eventualmente el sonido de estas palabras se desvanecerán. En este momento, una nueva, brillante, clara esfera de cristal emerge de tu mente por sí misma. La esfera de cristal brilla como un diamante. Esta etapa es conocida como camino primario. En esta etapa, la esfera de cristal está conectada firmemente con tu mente mientras se encuentra arraigada en el centro de tu cuerpo. Experimenta felicidad. Observa el centro de esta esfera de cristal. Te lleva a una sucesión de capas corporales cada vez más puras. Imagina cómo se purifica tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, desde la punta de los pies, cada dedo, el pie, las piernas, tus rodillas, muslos, caderas. Sube a tu torso, a tu pecho, los hombros, los brazos, tu cuello, tu cabeza, mejillas, orejas, ojos, todo tu cerebro. Cada célula de tu cuerpo es pura. Ahora regresa poco a poco a tu cuerpo. Empieza moviendo ligeramente tus pies. Siente tus piernas. Siente cómo va subiendo y vuelves a sentir tu cuerpo. Ya estás aquí de regreso. Puedes empezar a moverte poco a poco. Hasta que cuando estés listo y preparado puedas abrir tus ojos. Espero que ya todos hayan abierto sus ojitos. Para explicarles lo que significa el mantra Sama Araham, significa el correcto y absoluto estado que un ser humano puede alcanzar para llevar la mente a la felicidad y la calma. ¿Eh? Wow. Espero que les haya gustado el día de hoy la meditación a cada uno de ustedes, que ya hayan ahí despertado de este mantra. Espero que les haya gustado. ¿Te gustó, mi querida invitada de hoy? Ay, me encantó. Es más, yo me quedé muy, muy relajada. Riquísimo. Ay, qué bueno. Muy contenta, Lore. Muchas gracias. No, gracias no, de por nada. La invitación. Y compartir ese precioso mensaje de Los Ángeles. Sí, ah, mira, Antonio Fonseca nos dice, gracias por esta meditación, por este mantra, dice, apenas me conecto, wow, dice esta meditación. Ah, mira, él sabe escribir precisamente, Sama Araham. Ahorita te doy el nombre correcto, cómo se llama el mantra, y su significado es hermoso, porque digo, esto ustedes lo pueden repetir incluso antes de que se vayan a dormir, es muy, muy fácil. Es Sama con doble M, Araham con H, Sama Araham. Sama Araham, que significa el correcto y absoluto estado que un ser humano puede alcanzar para llevar la mente a la felicidad y la calma. Wow. Ahí para que lo tengan, incluso lo pueden escribir. Sama Araham, así okay. Es. Para que igual también en momentos que necesites claridad y que a lo mejor no puedes hacer la meditación tan cual, pero puedes hacer una meditación activa. Claro. Puedes estar caminando, puedes estar haciendo ejercicio repitiendo Sama Araham. Sama Araham. Wow. Exactamente. Me encantó. Sí, sí, sí. Entonces, pues esto fue el programa de hoy del Espacio de Lorna. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado aquí. Gracias, bienvenida. Lore, todas las veces gracias. Que quieras venir, ya sabes. Encantada. Gracias, Lore. ¿Y tenemos una plática pendiente? Tenemos una plática pendiente porque, ¿qué creen? Parece ahorita que el 25 de agosto vamos a estar, yo creo que ustedes han escuchado hablar de Isabel Angulo alguna vez, que hizo la obra de Luis Miguel por muchos años. Ahorita que está conmigo Carolina Arista, que también es locutora comercial y ha sido locutora en Radiópolis y bueno, en varios lugares. También Carolina Hernández, quien ha sido locutora de Tráfico y Clima. Provocando sonrisas. Provocando sonrisas. Ana Palomo también, de Universal Estéreo. Bueno, nos vamos a juntar varias locutoras para el 25 de agosto aquí a través de la señal de turradioonline.net. Y vamos a invitar a una psicóloga especialista también para hablar acerca del tema de las relaciones humanas. ¿Qué les parece? Así es. Del amor. Del amor, del desamor y también del amor padres e hijos. Del amor hermanos, del amor amigos, del amor a los animales. Exactamente, de todos los tipos de amor, de eso vamos a hablar aquí. Todo lo que su mente puede imaginar, percibir, captar, todo. Lo encuentran aquí con Lorena. Exactamente. Con Lorena. Exactamente así, de eso se va a tratar hasta el 25 de agosto, porque la semana que viene vamos a tener dos invitados. Bueno, uno está por confirmar que hablaríamos acerca de fantasmas la semana que viene. Exactamente, porque vendría el cazador de enigmas la semana que viene. Wow. Que ya se los estaremos presentando exactamente para que lo conozcan. Y también vendría Malú Hernández, quien nos va a hablar acerca de la terapia con barras. Entonces, de esta terapia con barras, que es pues también como una especie de meditación que te va a ir desbloqueando ciertos chakras que tienes muy arraigados, digamos, con programación, digamos, que has tenido durante toda la vida, del yo no puedo, del yo no esto. Esto te lo revierte, esta terapia con barras, está muy bien. Que es muy interesante porque aquí lo que van a hacer es, a través de energía prana, que el prana es otro tema muy grande. Ya terminamos. Sí, oye, el prana es toda la energía que está a nuestro alrededor, el prana que viene del sol, que está en el aire, es la energía vital. Claro. El prana. Entonces, con el prana es como te hacen esta terapia. Esta terapia. Entonces está padrísima, yo ya la tomé y tienes que hacer ciertos ejercicios con esta terapia de barras, pero bueno, ya está Malú Hernández, ya nos estará contando y nos estará diciendo de qué se trata. Me haga mi terapia. Claro, sí, por supuesto. Entonces, pues yo quiero darle las gracias a Antonio Fonseca por haber estado aquí, a Calzado Industrial 2000, a Francisco, Oscar Alejandro, Julieta, Claudia, Rita María, todos los Mi Boguest anónimos que no ponen su nombre, todas las personas que nos siguen a través del Facebook, del Espacio de Lorna, muchísimas gracias. Otra vez te reitero las gracias, Caro. No, y a ti, algún teléfono para contactar o para o mail o algo por si alguien necesita ayuda para hacer antidoping. Sí, mira, es el 5605-0579. Y mi celular, te dejo mi celular. Sí, o si quieres tu correo electrónico. Ah, sí. Ajá, mejor para que ahí si alguien está interesado en claro. Hacer esto, lo haga a través de correo electrónico y ya a través de eso ya le puedas dar tus datos. Sí, aristacarolina@gmail.com. Exactamente. Ya estaba pensando. ¿Cuál? Sí, ok, en esos. Ese exactamente, para que si ustedes necesitan, tienen una empresa o... O también están con un grupo de gente que sería importante hacerles este examen, pues bueno, claro. Ya se ponen en contacto para que expliques cuál es la mecánica de hacerlo, ¿no? Y hoy jueves como dices, jueves. El jueves. Tranquilos. Chicos, solamente a beber agua. Ah, no. Pura agüita. Pura agüita simple. Todo, dicen todo. Claro. Todo con medida. Claro, de esta marca que no tiene sodio. Ah, sí. Buenísima. Exactamente. De la, o de la que ustedes quieran. Hasta de la llave. No, de la llave, no. Okay. Sí, sí, sí, puras cosas sanas. Ustedes tomen jugo de soya también. A mí me gusta. Jugo de soya. Que tiene proteína, mucha proteína. Qué rico. Entonces, pues bueno, eso es. Además, son sabes que hay que ver el lado positivo, no engordas. Exacto. Oye, es que tienen cada bebida tiene muchísimas calorías. Exacto. Entonces, miren, no van a engordar. Entonces, tengan un jueves natural. Exacto. Con bebidas naturales. Natural. Como el agüita de Jamaica, el agua de horchata, de tamarindo, de limón, de pepino. Llévesela, llévesela. Llévesela, llévesela. Entonces pueden hacer ese tipo de jueves, ¿no? ¿Qué les parece? Pero bueno, yo me despido. Próximamente estaremos con ustedes el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde por esta señal, turradioonline.net. Y yo estaré subiendo el podcast de este programa durante, no, yo creo que sería hasta el lunes o martes de la semana entrante. Yo estaría subiendo el podcast de este programa. Entonces, para que ustedes se cuiden mucho, para que también hablen con sus ángeles, eso se los dejo de tarea. Uh-huh. Porque recuerden que los ángeles son mensajeros de Dios. Así entonces es. Obviamente Dios te escucha todo el tiempo, pero pues se refuerza ahí con los angelitos. Sí, entonces para ahí, que no escuchamos, ¿verdad? Exacto, entonces hay que ponernos las pilas por ahí, por todos los mensajes que nos llegan, que no hay coincidencias ni casualidades. Diosidencias, exactamente, okay. Se les llama diosidencias. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por compartir esta tarde así conmigo. Gracias, doy gracias a Dios. Y así cuídense es. Mucho. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Pero oye, por cierto, ¿quieren que despida con alguna canción en especial? Ya sé. Uy, mira esta. Esto de Pat Benatar. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no? El amor es un campo de batalla, señoras bien, y señores. Pat Benatar. Exactamente. Wow. El amor es un campo de batalla, así que vamos a luchar todos. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Bye, bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.